canciones que no brindaron. Y al marchar le dejamos nuestras canciones que con el alma las cosechamos. Serpentina y papelito cubrirá nuestro pasar y una estela en el espacio nuestro rumbo marcará. Bueno, 19 minutos. Ángeles, ya le estamos dando la bienvenida a Gustavo Gómez. Gustavo, Gabriel, buen día. A Gabriel. ¿Eh? A Gabriel. Bueno. Gabriel Gómez. Bueno. Adelante, Gabriel. Siempre tenemos lío con Gabriel y Gustavo. ¿Cómo anda, Gabriel? Bueno, muy buenos días, María Los Ángeles, José Luis, bueno, a toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes en este tema que hoy nos convoca, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta semana tan particular, la semana de carnaval, ¿verdad? Carnaval. Dejanos, Gabriel, antes recordarle a los oyentes quién es Gabriel Gómez, que es una voz que ustedes ya han escuchado en la radio muchas veces y van a escuchar muchas veces más. Es un hombre apasionado de todo lo que tiene que ver con la radio, con las grabaciones. Es diexista, además. Tiene mucho contacto internacional por estos temas. Y estamos en el año de los 100 años de la radio, ¿no? Como medio de comunicación, así que creo que esto va dentro de las conmemoraciones que tenemos que hacer este año. Esta también es parte de las conmemoraciones, nada más y nada menos que los carnavales, recordar los carnavales de otras épocas. Exactamente, María Los Ángeles, y bueno, lo que hoy es la más grande de las fiestas populares y que le da un sello característico a esta ciudad, tuvo su origen en el Montevideo antigua, en la época de la colonia. Sus ancestros europeos eran comparsas de músicos aficionados e improvisados, pero con el pretexto de una festividad cualquiera tocaban a la puerta de las casas de familia pidiendo a cambio alguna moneda o algo que tuviera que ver con una colaboración para esos grupos. Pero en nuestro país, digamos en Uruguay, tenía apenas 7 meses de vida independiente cuando en febrero de 1831 se emite por primera vez un edicto reglamentando la fiesta de San Benito, es decir, el carnaval, la festividad celebrada por los negros esclavos en aquel momento, en lo que tenía que ver a esa cultura que había venido desde otro continente. Ya en 1807, apenas unos días después de la derrota de los ingleses, el virrey Elío convoca al cabildo y, entre otros puntos, resuelve respecto a estos bailes de negros la prohibición por ser para él y para el cabildo en aquel año 1807 perjudiciales, prohibiéndolos absolutamente dentro y fuera de la ciudad, y que se imponga el que contravenga el castigo de un mes a las obras públicas. Visto a la distancia, bueno, obviamente parece impensable, pero en aquellos primeros años de 1800 ocurría, ¿verdad? No, y además a lo largo de la historia del carnaval, en distintos momentos de nuestra historia, hay prohibiciones, serán con otras características, lo que sea, pero muchas cosas se prohibieron en los carnavales. Exactamente, sí, hemos pasado por momentos en los cuales el carnaval no ha sido bien visto por lo popular y por lo que comunica, ¿verdad?, a través de su obra. Pero entremos en tema escuchando a un hombre muy vinculado al carnaval, en particular a las troupes, y en forma particular a la trupa ateniense, como es el señor Víctor Soliño, que además de música vinculada a las troupes, también realizó composiciones magistrales, ¿verdad?, y estuvo muy vinculado a la publicidad y a la radio. Bueno, Víctor Soliño tenía una audición en la cual refería a la temática del carnaval, y nos va a estar hablando de lo que podemos sentar como precedente a la primera murga de nuestro país. Esta murga llevaba por nombre la murga galitana que te vas, y tenía que ver con una murga que venía, que era, en realidad era una compañía de zarzuela, que era la Murga Gaditana, que llegaba compuesta por cómicos andaluces, y bueno, se va de Uruguay esa Murga Gaditana española y se forma aquí lo que sería la adaptación a nuestro país de aquella primera murga. Si les parece, podemos escuchar la voz de Víctor Soliño contándonos esto. ¿Cómo no? El casino era un teatro de varietés por cuyos escenarios desfilaban payasos, malabaristas, fenómenos, chanteurs de bois y canzonetistas de todas las categorías. En ese año de 1908 se presentó un número extraordinario. Se llamaba La Murga Gaditana. Era un conjunto de cómicos andaluces y esa murga interpretaba en el escenario canciones humorísticas de un muy subido color verde que hacían las delicias de los espectadores. Terminado su contrato, la murga partió para otros escenarios, pero en el carnaval de ese año apareció la primera murga de nuestro país, la Murga Gaditana que se va. Era un remedo de la que había actuado en el casino. El mismo atuendo, levitas raídas y melenas abundantes, las mismas músicas con letras adaptadas a nuestro ambiente y los mismos instrumentos, clarinetes, flautas y trompetas de papier-mâché con una hojilla en la embocadura que permitía un tarareo que acompañaba a los cantantes. Claro que los años lo han desvirtuado todo. Si murga significa conjunto de músicos en decadencia, ¿qué tienen que hacer en el carnaval actual esas murgas que pretenden cantar a cuatro voces, interpretan canciones con letras solemnes o se visten de astronautas, de mosqueteros o de príncipes cargados de plumas, de sedas y de lentejuelas? Las letras de nuestras primeras murgas eran de una zafaduría desbordante y aunque la tolerancia policial, más de una murga de la época, desbordó esa tolerancia en tal forma que hubo de pasar en el calabozo la semana de carnaval. Y será hasta el viernes, amigos. ¡Qué bárbaro! Y conviene subrayar lo que tú decías, María Los Ángeles, en cuanto al control policial, ¿verdad?, sobre lo que se decía. Porque era muy bueno, libre, muy, la gente se expresaba con mucha libertad, cosas que muchas veces no gustaban. Exacto, y reflejaba realidades por ahí que molestaba a alguien de turno en ese momento, en lo que tenía que ver al control propiamente. Exacto, pero bueno, ahora que se dice que está tan politizado el carnaval, bueno, habría que ver, comparar, ¿no?, en toda la historia. Y Gabriel, también quería destacar que en estos días pasados nosotros pasamos unos audios que nos mandaron desde España, justamente de los gaditanos, de los que están haciendo carnaval en Cádiz, y que mantiene características, todo se mantiene andando. Estaría muy bueno, María Los Ángeles, es una tarea pendiente, pero de repente repasar en la Biblioteca Nacional si existe algún detalle, seguramente sí, alguna crónica escrita del momento de que estamos haciendo referencia, pero bueno, será un debe para sumar a este material también, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿te parece que podemos hacer la pausa ahora y seguimos enseguida? Con sumo gusto. Dicen adiós los asaltantes, pero estrujado bueno, el corazón. Seguimos nosotros ahora con Gabriel Gómez y estos carnavales de antes. ¿Con qué claridad se escuchaba recién a Soliño realmente? No solo el contenido, sino qué bien conservado que está ese audio, Gabriel, hay que decirlo eso. Bien, María Los Ángeles. Bueno, hacíamos referencia a lo que tenía que ver también en el mes de febrero del año 31, aquel primer edicto policial, y también 1807, lo que era las resoluciones que tomaba el Cabildo sobre estas festividades, y escuchábamos a Víctor Soliño hablándonos de la murga gaditana y la versión uruguaya, la murga gaditana que se va. Pero avanzando en tema, en el transcurso del tiempo determinó la incorporación paulatina de otros sectores sociales, es decir, los blancos empezaron a pintarse el rostro y a aparecer en las comparsas, pero también una nueva forma de diversión sencilla, pero a su vez un poco particular, un poco hasta violenta, era arrojarse toda clase de objetos, fundamentalmente agua, huevos de gallina, lo que pudiera ensuciar al otro por las calles en esta festividad. Tres días además que caracterizaron porque todo el mundo dejaba de lado las obligaciones, las jerarquías, por ejemplo, y se entregaban por enteros a esta práctica en la que participaba toda la sociedad, es decir, pobres, ricos, hombres, mujeres, blancos, negros, incluso los sacerdotes, palangana en mano, participaban muy activamente, en lo que era una participación social total. Incluso las máximas autoridades. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente de la República, por ejemplo, Fructuoso Rivera, quien uno ve desde los cuadros con un gesto muy adusto, ¿verdad? Era un gran carnavalero, un entusiasta que le gustaba pasar los carnavales en su departamento natal, en Durazno. Atención, Durazno. Exacto. Fructuoso Rivera se iba para Durazno en febrero, para el carnaval, tenía predilección por los bailes de máscaras y precisamente en vísperas de la Guerra Grande, en 1839, Rivera firma la declaratoria de guerra en un alto que se hace en medio de un baile de máscaras, precisamente, ¿no? ¡Qué gato! Estaba ahí en Durazno en un baile de máscaras y bueno, se hace un alto en ese baile para firmar la declaratoria de guerra de la Guerra Grande, ¿verdad? Estamos hablando de 1839. Décadas pasaron también para que tuviera otro sesgo el carnaval al comenzar a surgir los disfraces, de la mano también de la clase alta, que era la que podía invertir en estos adornos para el cuerpo, allá por 1850. Pero hasta ahí no se disfrazaba la gente, se disfrazaba con cualquier cosa. Claro, seguramente por lo que nos dice las crónicas, tendrían alguna ropa apropiada justamente para el disfrute, ¿verdad? Para alguna ropa que no tuviera inconvenientes en ensuciarse. Decíamos en el relato que había como que se arrojaban huevos, agua, cosas que ensuciaran, ¿verdad? Dentro de esa festividad, pero comienzan los disfraces de la mano de la clase alta, es decir, aquel que podía invertir, bueno, buscaba otra prestación para sorprender en estas fechas, ¿verdad? Pero si les parece, podemos escuchar el segundo audio que teníamos previsto para hoy, es nuevamente Víctor Soliño, refiriéndose a la importancia del tablado en el carnaval, contándonos precisamente de los primeros tablados. Y aquí comienza algo muy particular, porque en el año 1930 estaban contabilizados 400 tablados en Montevideo. ¿En Montevideo solo? Exacto, lo que hace una cifra altísima, ¿verdad? Algunas crónicas hablan ya exageradamente, ¿no? Pero de un tablado por esquina. Pero en realidad el número era muy significativo, ¿verdad? En aquel año 30, en el cual Uruguay obtenía el primer campeonato mundial de fútbol, ¿no? Pero escuchemos a Víctor Soliño, si les parece, con este relato. Claro. El prestigio del carnaval montevideano se asentó en varios pivotes fundamentales. Uno de los más importantes fue sin duda el tablado, que permitía que la risa y la música alegraran la vida monótona de nuestras barriadas. A fines del siglo pasado, en 18 de julio y Sierra, se construyó el primer tablado. En años posteriores, el éxito de la iniciativa tuvo tales proyecciones que en 1930 figuraron inscritos en la Comisión de Fiestas aproximadamente unos 400 tablados. En Garibaldi Góes se reunió en asamblea al vecindario del barrio y decidió levantar un tablado. Pero se presentó una dificultad. Por allí pasaba el tranvía de caballos y la empresa, pretextando que los equinos podían asustarse con el ruido de la gente, opusieron una resistencia tenaz. Los vecinos no se convencían y la empresa no cedía. Aquel tira y afloja turbulento terminó, sin embargo, cuando a un Salomón de la barriada se le ocurrió una idea genial. Construir el tablado tendiendo un puente de vereda a vereda por debajo del cual pasaría el tranvía sin dificultades y sin riesgos. La idea, sin duda muy original, hizo que aquel tablado que la gente bautizó con el nombre del Puente de los Suspiros se constituyera en la atracción máxima de aquel carnaval. ¡Qué inventiva! Bueno, el Puente de los Suspiros. Sí, en realidad sí, aparte uno se imagina lo que fue aquella construcción, ¿verdad? De vereda a vereda, y el tranvía pasando por abajo mientras los conjuntos estaban actuando arriba, en fin, una cosa interesantísima de ver. Pero si bien decíamos que en el 39, 1839, en vísperas de la Guerra Grande, la declaratoria de guerra se firma en un alto que ocurre en medio de un baile de máscaras por Rivera en aquel momento, también Lorenzo Valle, el primer presidente, era un carnavalero fanático. Cuando había casas en las que se excedían en los festejos, se los multaba en aquella época. Es decir, mucho bochinche iba la multa, ¿no? Y justamente, siendo presidente Lorenzo Valle, un año fue la casa de él la que recibió más multas en carnaval por ruidos molestos, ¿no? Por lo tanto, se van vinculando algunas figuras que bajan como de esa idea que tenemos adusta, ¿verdad? Del bronce o del lienzo, para también compartir esta festividad con todos los ciudadanos, ¿verdad? Los ricos, sí. Los pobres, los negros, los blancos. Esta fiesta popular en constante transformación verán a ser las agrupaciones como las murgas, las trucks, las revistas, los cuadros gauchescos, dúos, tríos, revistas, y florecen los tablados de construcción colectiva de todo un barrio para que sirviera de escenario a los conjuntos carnavalescos, como nos decía Víctor Soliño, lugar de encuentro obligatorio de todo un barrio durante un mes en esperas interminables para escuchar dos conjuntos, ¿verdad? Porque sí, por ahí pasaban horas en arribar. Estábamos viendo que la oferta era muy importante. Y vamos a escuchar un tercer audio que tiene que ver con una particular historia que nos va a estar contando Víctor Soliño sobre un tablado también de aquellos primeros a los cuales estamos haciendo referencia. El San Fructuoso y Goes, el entusiasmo de los vecinos había levantado un tablado que era su orgullo. En la segunda noche de carnaval la lluvia se desató a baldes provocando inundaciones y destrozos. Y a la mañana siguiente, cuando cesó el aguacero, la sorpresa de los vecinos no tenía límites. Había desaparecido el tablado. La audacia de los ladrones no tiene límites tampoco, pero eso de robarse un tablado ya batía todos los récords conocidos de la delincuencia criolla. Pero el misterio se aclaró pronto. A 4 cuadras del emplazamiento original, en San Fructuoso y San Martín, apareció el tablado con algunos deterioros. Pero todavía en condiciones de poder cumplir su misión. Lo había arrastrado el agua. Un camión lo restituyó a su sitio y un chusco le puso un ancla por si seguía la lluvia. Qué vínculo tan estrecho que tenían, ¿eh? Es que había tanto tablado que... ¿Pero qué? ¿Que robaran uno? No, pero además la picardía, ¿verdad? Picardía sana, ¿no? De aquel que le agregó un ancla por la duda, ¿verdad? Ya como asegurándose que el tablado no se iba a ir en otra creciente, ¿verdad? Pero bueno, estábamos transitando algunos apuntes referidos al carnaval de otros tiempos, desde la época colonial hasta los primeros tablados, pero también conviene, repasar en esto el candombe, ¿verdad? Porque, bueno, es una manifestación cultural de origen afro-uruguayo, pero que tiene un papel significativo en la cultura del Uruguay en los últimos 200 años, siendo reconocido incluso por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta manifestación cultural originada a partir de la llegada de los esclavos africanos, constituyendo una fusión de rasgos musicales, religiosos y de danzas de diversas tribus africanas que luego se extendió a todos los sectores y clases aquí en el Río de la Plata, aquí en nuestro país, con algunas situaciones también en la República Argentina. Entonces me parecía interesante homenajear desde el archivo y en representación del candombe a Lágrima Ríos, una de las referentes aquí en Uruguay y también por su extensa trayectoria y participaciones en el exterior del país, para que nos comente desde el archivo cómo vivía ella esos primeros tablados a los que estamos haciendo referencia en esta participación. Un tingo, tilingo, tingo, tingo, tilingo, tengo, tengo una novia morena, muy buena para bailar, pero cuando escucha el tingo, ella se me vuelve loca, dan bonita y morena, muy linda pa' candombear. Tingo, tingo, tin, hace el tamborín. Tingo, tingo, tin, mi morena, sí. Mi morena, sí. Tingo, tingo, tin, el ritmo y compás. Salgan las parejas para cantar y bailar. El carnaval de entonces era un carnaval que se hacía más con los sentimientos que pensando en lo que se podía ganar. Si bien también el dinero venía muy bien, no se pensaba tanto en eso. Yo viví una época en que en carnaval se empezaban los escenarios a las 5 de la tarde. Había ya espectáculos y me acuerdo de arriba del tablado la mesa de la comisión, y cuando yo era muy chiquita me escapaba de mi casa y en la esquina había un tablado y si me portaba bien me dejaban sentar debajo de la mesa de la comisión, que ahí uno estaba de frente, se veía todo, porque era increíble. Yo era, tendría 3-4 años y era increíble lo que la música era para mí. Ya lo sentía dentro mío. Yo creo que yo nací con música. Con música dentro mío. Tengo una novia morena, muy buena para bailar, pero cuando escucha el tingo, ella se me vuelve loca. Danza bonita y morena, muy linda pa' candombear. Bueno, y en esta anécdota de Lágrima Ríos, nos decía que comenzaban a las 5 de la tarde los tablados, pero también otra imagen, ¿no? La mesa de la comisión sobre el escenario, una cosa, detalles particulares que tienen que ver con otros carnavales de nuestro Uruguay, desde la época colonial hasta el presente, evidentemente ha generado mucha historia, ¿no? Gabriel, nos pregunta también, vos decías 400 tablados, ¿Y tenés idea de cuántos conjuntos se presentaban? No una idea concreta. Y es decir, la referencia a la cifra la tomo del relato que escuchábamos de Víctor Soliño, ¿verdad? Pero seguramente no eran muchos los conjuntos, ¿no? Evidentemente la oferta era más barrial en algunos momentos, era más de interacción entre el vecindario, ¿verdad?, que la realización o la puesta en escena de una propuesta carnavalera para compartir desde el escenario. Pero es una linda pregunta y es un tema para profundizar, ¿no?, en las crónicas de la época, porque si bien nos hablan de uno o dos conjuntos por día en aquellos primeros tablados, hay que ver que había mucha oferta, ¿verdad?, de escenarios, y evidentemente, era muy difícil estar en todos lados al mismo tiempo. Pero es una linda pregunta esa de cuántos conjuntos de carnaval podrían existir en aquellos primeros años aquí en la ciudad de Montevideo, al menos, ¿no? Claro. Sergio agradece por estos recuerdos y algunos detalles que algunos, dice, los podrán recordar, pero muchos ni siquiera lo sabíamos, dice Sergio. Lo mismo Graciela, agradece por estos lindos recuerdos con respecto al tema de carnaval. Seguramente son carnavaleros, ¿no? Brillante. Sergio, Graciela, a todos los oyentes los reúno en un abrazo. La idea es mostrar algún detalle particular de otros carnavales, que como decía muy bien Sergio, no tiene por qué acordarse la gente, evidentemente, porque nos fuimos un poco bastante atrás en el tiempo, tal vez los recuerdos, pero sí tienen que ver con una impronta cultural que surgió desde aquellos esclavos africanos, pues se fue transformando hasta llegar a este momento en el cual popularmente tienen diferentes ofertas, ¿no? Desde la murga al candombe, pasando por los parodistas, por los conjuntos que también, sin estar en estos rubros, podemos disfrutar en los tablados. Lamentablemente la pandemia nos ha circunscrito en posibilidades de asistir a espectáculos, pero siempre están presentes, ¿no? Y a mí, José Luis, me gustaría, a manera de cierre, cuando ustedes así lo dispongan, sí, que escuchar un fragmento, al menos, de la Milonga Nacional, de un carnaval de 1968, donde por ahí nos puede explicar un poco qué es esto de la murga y qué es esta pasión por el carnaval, ¿verdad? Agradeciéndote a ti, José Luis, a María Los Ángeles, a Gonzalo Isasmendi allí en Controles, por la oportunidad de difundir estos apuntes que tienen que ver también con nuestra rica historia, ¿no? Bueno, vamos a escuchar eso entonces. Fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño: ¿qué es una murga, mamá? Murga, murga es una golondrina que en su romántico vuelo barriletes de ilusiones va recortando en el cielo. Murga es el imán fraterno que al pueblo atrae y lo hechiza. Murga es la eterna sonrisa en los labios de un fierro. Discoteca bombonada que se aplaude con cariño en la sonrisa de un niño a sorprender su canción. Murgas son las mil esquinas ebria de luz y atesora su recuerdo con un caraje del cielo por siempre quiere grabar. Musa casi sin rima del corazón del poeta que bohemio se queda la de su sueño no más es el carnaval. Murga, pueblo y queño risa de milonga nacional. Murga es el imán fraterno que el pueblo atrae lo hechiza. Murga es la eterna sonrisa. Son las mil esquinas que atesora su recuerdo con un coro que el cielo por siempre quiere grabar. La musa casi sin rima del corazón que poeta que bohemio desgranada de su sueño romances al carnaval. Murga, pueblo y queño risa. Y bueno, Gabriel, este final también merecido para todo este rato. Entonces, escuchando todo esto, creo que fue una despedida también clásica, ¿no? Es verdad, José Luis. El carnaval tiene esas cosas, ¿no? La fuerte presencia social, los mensajes, que si uno, digamos, no se para únicamente en el tema ideológico político y sí en el tema cultural, también tiene mensajes que tienen que ver mucho con la cultura, pero también con la historia, con la actualidad y bueno, con el sentir más que con el, como decía Lágrima Río, ¿no? Es algo que no se hace por dinero, se hace por pasión y bueno, en ese camino creo que encontramos a los conjuntos hoy en día. Como decíamos en la charla, diezmados un poco por el tema de esta situación sanitaria en la que estamos inmersos, pero obviamente reflejando desde donde sea la cultura y particularmente resaltando muchas costumbres que tienen que ver con nosotros y con nuestra propia identidad, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias por este rato y por toda la información, ¿no? Bueno, muy agradecidos a ustedes, como dije, tanto a ti, José Luis, María de Los Ángeles, a Gonzalo. Y bueno, ha sido un gran honor. Bueno, hasta la próxima, Gabriel. Un abrazo. Abrazo. Murga son las mil esquinas. Y atesora su